En 1993, más precisamente el 29 de julio, se creaba en nuestro país la Procuración Penitenciaria, la Procuración Penal Penitenciaria, con la intención de dar una respuesta a la violencia sistemática de los derechos de las personas detenidas. Vamos a conversar a propósito de estos 30 años de existencia de este organismo en nuestro país y a 40 años de democracia, con Pedro Javier Suazo, que es delegado de la Procuración Penitenciaria aquí en la provincia de La Pampa. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, contanos acerca del impacto de la existencia de la Procuración en el sistema carcelario del país. Bueno, nosotros ya hace muchos años que venimos, por suerte, trabajando en esta temática. En concreto, en el país hace 30 años, ha crecido mucho la institución. Eso quiere decir que los diferentes gobiernos han entendido como objetivo, digamos, la lucha por los derechos humanos dentro de las cárceles. Eso es muy bueno porque, digamos, no ha sido solamente un solo gobierno, sino que el país entiende que la problemática de los derechos humanos tiene su importancia en nuestro país. Y es un reconocimiento, y ese reconocimiento se vislumbra en estos 30 años que estamos trabajando dentro de las cárceles, siguiendo las problemáticas carcelaria, ¿no? En la provincia de La Pampa hace más de 15 años que están. ¿Cuál es la situación que tenemos aquí? Nosotros hace 16 años que estamos con un enclave nacional dentro de la provincia, cosa que es muy importante, ya que al principio, digamos, cuando se creó la Procuración Penitenciaria solo funcionaba en Capital Federal y diferentes personas venían desde Capital hacia el interior del país, pero las cárceles federales están por todo el país. Entonces se tomó la determinación de crear delegaciones en los diferentes lugares del país donde había cárceles federales, porque nosotros atendemos a detenidos federales, y una de ellas fue hace 16 años, que fue la segunda que se creó de las 11 que hay delegaciones en el interior del país. Fue la de La Pampa. Uh-huh. Así que, ya que nosotros tenemos acá en la ciudad de Santa Rosa, tenemos la unidad 4, la unidad 30 de menores, la unidad 13 de mujeres y en Pico la 25, uh-huh, que es una cárcel abierta. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es básicamente el monitoreo de esas cuatro unidades. Y si hay, también la ley es extensiva a lugares donde haya detenidos federales que no sean cárceles, por ejemplo, alcaldías o prefectura, en su caso, digamos, los chicos que trabajan en el norte del país van mucho a monitorear esos lugares. Nosotros no tenemos tanto, por eso nos dedicamos casi exclusivamente a las unidades. Pedro, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? Pedro, ¿cuáles son las prácticas más comunes que ustedes ven en las cárceles, ¿no? Que van en contra de los derechos humanos. Nosotros tenemos, para digamos, trabajar en esas prácticas, tenemos protocolos especiales que son protocolos de tortura, digamos que unificamos cuáles son una herramienta para unificar cuáles son la tortura, que también es tanto física como psicológica. Tenemos protocolos de medida de fuerza cuando llevan a cabo medida de fuerza, como cortarse o como coserse la boca, como, bueno, esto pasa cotidianamente en las unidades. Para eso también tenemos un médico que dentro del protocolo es que interviene para verificar cuál es el grado de lesión que tiene, digamos, el interno. Y en caso de que haya, tener la posibilidad de hacer la denuncia penal ante por lo general el juzgado federal. Y bueno, el juzgado federal en que investiga si existió o no, o si se puede determinar cuál es la violencia que existió. Pero ¿cuáles son las, estadísticamente, cuáles son las denuncias más frecuentes? Las denuncias más frecuentes, hay denuncias de sobre violencia, hacemos denuncias, de hecho hoy estamos haciendo una. Uh-huh. También no solo el trabajo nuestro abarca solamente una violencia física, también puede ser claro. Falta de colchones. Claro. Unos meses hicimos un relevamiento completo de la unidad. Nosotros vamos todas las semanas a las unidades. Tenemos contacto directo, también tenemos un 0800 gratuito y el cobro revertido 19, uh-huh. que nos posibilita que el interno nos llame todo el tiempo. Puede ser comida, falta de comida, deterioro de colchones. O sea, ahora hicimos una nota general para pedir colchones porque, digamos, también es un agravamiento de las condiciones de detención. Digamos, entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos a los pabellones y a las celdas y verificamos cuál es el estado actual de los colchones, y hay una falta absoluta de colchones, están destruidos todos, así que estamos haciendo un relevamiento y nota solicitando mejorar en ese aspecto. Esa condición. Eso puede ser uno de los uh-huh. trabajos que tenemos, digamos, también gestionamos salidas transitorias, libertades, y judicializamos en caso de haber... Primero, esto lo de los colchones, la temática es charlar con la unidad, decir, mirá, acá hace falta colchones, hacer una nota, y en el caso de que hagamos reclamos reiterados, también se puede judicializar. Uh-huh. Muchas veces a través de los habeas corpus o de denuncias penales judicializamos cuando no hay... Obviamente que si hay un... Nosotros la temática principal es el protocolo de tortura. Si hay un golpe, no se charla nada. Se hace la denuncia directamente, siempre con un consentimiento informado del detenido que nos autoriza a hacer la denuncia. Claro. Siempre se lo escucha al detenido, que eso es lo bueno de tener una delegación en el interior del país o cerca de las unidades, como están todas las demás delegaciones, donde tener un contacto directo con el interno, que no te cuenten nada de lo que pasó, sino que vos verificarlo en forma directa. Uh-huh. Para buena parte de la sociedad, una muy buena parte de la sociedad, un preso es una escoria. Para otra parte, un preso es una víctima del sistema, para otra parte es un sujeto de derecho. ¿Qué es un preso para la procuración? Es un sujeto de derecho que tiene, la única restricción que tiene es la libertad. Uh-huh. No, los presos no tienen que hacer trabajo forzado, por ejemplo, porque la Constitución dice que no tienen, y nosotros tenemos tratados internacionales que prohíben estas prácticas. Uh-huh. Digamos, nosotros tenemos, por suerte, en la Argentina una tradición en derechos humanos, que gran parte de la sociedad, más allá de algunos que dicen lo contrario, que son pocos, por suerte, donde existe en la región, nosotros somos consultados por la región, no es que la procuración es consultada por la región, porque la procuración hace 30 años que tiene contacto directo con el preso, no es que le contaron qué pasó, uh-huh. sino que nosotros vamos todas las semanas, entonces sabemos cuál es la realidad y eso ha permitido bajar los índices de violencia, porque a fuerza muchas veces de denuncia o de monitoreo o de ese tipo de cuestiones se mejora, digamos. O sea, también es una tarea de docencia explicarle esto se debe, esto no se debe, y si no se entiende, judicializarlo o diferentes tipos de herramientas como tenemos nosotros, como tiene el procurador, intervenir para que estas cosas no se vuelvan a repetir o no se repitan sistemáticamente, aunque pasa que se siguen repitiendo uh-huh. sistemáticamente. ¿Y ustedes encuentran respuesta en el Poder Judicial cuando hacen las denuncias? A veces sí, a veces no. Uh-huh. En muchos sí, por suerte, pero a veces no, como todo, como pasa en el país, depende, porque también el Poder Judicial está compuesto por personas, ¿no? Entonces hay algunas personas que responden y otras que no, hay jueces que se las juegan más que otros, pues esa es la realidad, ¿no? Pero en general sí hay respuesta. Y discúlpame, Pedro, que te corte. ¿Y ustedes tienen algún tipo de injerencia en la formación de los trabajadores de penitenciarios? No, nosotros no tenemos injerencia. Nosotros somos un organismo de control, una especie de fiscal de la cárcel, que observamos, ¿no? Y tenemos una herramienta importante también, que es la recomendación que la hace el procurador, y marcamos cuáles son las políticas que van en contra de los derechos humanos. La formación está a cargo del... Como nosotros somos un organismo independiente, no dependemos del Ejecutivo, que eso es lo bueno, ni dependemos, o sea, somos autónomos, digamos, hacemos nuestra propia observación y la presentamos ante el Congreso de la Nación a fin de año para que los diputados y senadores observen cuál fue nuestro trabajo. Pero no tenemos, digamos, no dependemos, es lo bueno porque no dependemos del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo es el que se encarga de la política penitenciaria. Y nosotros controlamos la política, sea el partido que sea y sea el gobierno que sea, controlamos la política, controlamos si hay exceso en la política penitenciaria autónomamente. Eso es bueno porque, digamos, es difícil controlar a alguien que es tu jefe, sería, ¿no? Y nosotros somos un organismo extrapoder. Bien. El año pasado estuvo el Comité Nacional contra la Tortura acá en la provincia de La Pampa, recorrió varias instituciones, también las comisarías, y recomendó o solicitó que la provincia tenga su propio organismo, ¿no? Contra la tortura. ¿Considerás que es necesario? Siempre es necesario una mirada sobre derechos humanos, con respecto a los servicios penitenciarios. Siempre es bueno tener varios mecanismos, claro. O mecanismos que controlen, porque funciona mejor si las cosas están controladas, sobre todo si es un mecanismo extrapoder, si no depende del poder. Es muy difícil controlar algo a tu jefe, digamos. Nosotros somos sería un organismo de trapoder que controle y estaría buenísimo. Sí. ¿Ustedes, Pedro, comparten algunas funciones con la Procubín? En algunos aspectos sí, porque la Procubín habla de la violencia institucional y también la Procubín se encargaría de las cárceles, pero la Procubín es más amplia. Nosotros somos más acotados al Servicio Penitenciario Federal. Claro. Entonces la Procubín, digamos, sería violencia institucional en la policía, por ejemplo, o claro, en un organismo estatal, cualquiera sea. Claro, claro. Para esto hay que entender también, por ahí la gente no entiende, y nosotros, es tarea nuestra también hacer docencia, la gente no tiene por qué entender algo que no conoce. Entonces la tarea nuestra es decir que existe una violación a los derechos humanos cuando el Estado viola un derecho de un particular. O sea, para eso el agente penitenciario, que es un representante del Estado, un policía que es representante del Estado, le pega a un detenido o viola un derecho de un detenido. Eso sería derecho humano, porque por ahí se confunde muchas veces, que es mi trabajo diario hace 16 años más o menos, explicar, porque la gente te dice por ahí, sí, mis derechos humanos, sí, pero no son derechos humanos esos, ese es derecho penal, sería otro tipo de derecho, digamos, cuando te roban en tu casa, por ejemplo. Entonces, tarea nuestra también, no hay que echar la culpa a nadie, es tarea nuestra difundir qué son los derechos humanos, cuál es la importancia de los derechos humanos y la importancia que tiene la Procuración Penitenciaria dentro y tener un enclave dentro nacional, dentro de la provincia, para que se respeten los derechos humanos. Así es. Pedro, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés y por supuesto te pido que pases el contacto por si hay alguien escuchando que tiene algún familiar preso o alguna familiar presa se pueda contactar. Bueno, después te paso el contacto porque la línea ahora no me la acuerdo, bueno, sinceramente, pero... Bueno, tenemos una línea que nosotros distribuimos, obviamente, tarjetas y líneas para todos, y tenemos la posibilidad también de que nos llame y que venga a Cervantes 122, que es nuestra oficina acá en Santa Rosa, los familiares de los detenidos. Perfecto. Después te paso el contacto, que ahora son varios los teléfonos y te paso todos los teléfonos. Bárbaro, gracias, Pedro. Bueno, gracias a vos y muy agradecido por la nota y por el trato. Por visibilizar. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pedro Suazo, delegado de la Procuración Penitenciaria Federal, conversó con nosotros a propósito de los 30 años de la existencia de la Procuración Penitenciaria en nuestro país, 16 de funcionamiento del organismo en la provincia. Este organismo que nació en el 93 a propósito de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Un organismo que se basa como, bueno, como todos los mecanismos para trabajar con personas privadas de la libertad en las reglas de Brasilia. Me quedo con esto, ¿no? De la necesidad, aún hoy, a 40 años de democracia, de tener que seguir explicando qué es un derecho humano, cuándo se transgrede, quién puede violar un derecho humano. Bueno, un derecho humano lo puede violentar solamente el Estado, no un particular. Si yo te robo a vos, estaré violentando tu derecho civil, tu derecho a la propiedad privada, tu derecho individual. Pero el derecho humano solo lo puede violentar el Estado, que es quien tiene la máxima estructura de poder de representación y quien tiene además la obligación de cuidarte y de garantizar tu derecho. Entonces lo viola cuando no garantiza tu bienestar, cuando no garantiza tu alimento, cuando no garantiza tu educación, tu acceso a la salud. Ahí se está violando un derecho humano. Es por acción o por omisión. O cuando te caga a palo la policía. Claro. Mi pregunta de la educación tenía que ver porque sí. Muchísimas de estas prácticas que nosotros vemos en las cárceles vienen de una formación. Por supuesto. Vienen de una formación histórica. Por supuesto. Además hay múltiples maneras de violentar a una persona que está presa y que tal vez en una condición de libertad no se entendería como una violación, pero alguien que está intramuro tiene otras vulnerabilidades muy distintas y que debe ser cuidado porque las cárceles eran sanas y limpias, dice la Constitución Nacional.